de una cosita. Y ha sido la misma vida que me ha respondido. ¡Ay, ve! ¡Ay, ve! Ahí vivía preguntándole a la vida una cosita. Y ha sido la misma vida que me ha respondido. Que siendo yo bueno, queriendo y tú igualita, vivamos peleando, hombre, sin haber motivo. Dicen que eres imperante, autoritaria, imponente, que aunque me quieras bastante, se lo niegas a la gente. Lo mismo me pasa a mí, qué orgullo tan desmedido, queriéndote solo a ti, y a ninguno se lo di. Tú y yo ya no estamos lejos, mi amor, ya no estamos lejos, mi amor, y unidos de nuevo, y unidos de nuevo, unidos de nuevo, unidos de nuevo. Se la brava también, pase lo que pase, sobrevenga lo que venga. Como tú no nacen dos, dos no nacen como yo, de eso está seguro Dios, nuevamente nos unió. Ya la gente me pregunta que si contigo volví, ella es la que a mí me gusta, sin ella no sé vivir. Mi amor, ya no estamos lejos, mi amor, y unidos de nuevo, y unidos de nuevo.